estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, en principio, Subsecretaría de Fauna Silvestre, ahora, a partir de este año, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Tienes razón, sí, ha cambiado. Ha cambiado. Bueno, con los nuevos cambios salieron las nuevas resoluciones. Anualmente se habilitan, se hacen las resoluciones de la habilitación de caza deportiva mayor y menor y la de caza con jauría. Sí, bueno, salieron las resoluciones autorizando el periodo de caza, que van desde el 31 de marzo, 1 de abril, hasta el 15 de febrero. Vendría a ser las resoluciones de caza deportiva mayor y menor, especies mayores y menores. Para la caza, lo que es la caza con perro, caza con jauría, que se denomina, esa sale habilitada hasta el 31 de agosto. Nosotros lo que hacemos básicamente, en este contexto, es tratar de regular la actividad. La Subsecretaría de Fauna Silvestre lo que hace, por ser autoridad de aplicación de la ley de fauna, que es la 2056, regula la actividad. Cuando hablamos de fauna, nosotros lo que hacemos es hablar de gestión de la fauna. Cuando hablamos de gestión de la fauna, hablamos de una especie introducida, como este, en el caso del jabalí o el ciervo colorado, que son especies no autóctonas, son introducidas, son exóticos. Y en el caso específicamente del jabalí, que produce cierto impacto socioeconómico, si se quiere. Porque el jabalí, por tener una capacidad reproductiva tan grande, produce daños a los productores locales, en los cultivos. A su vez, lo que hacemos nosotros es tratar de implementar medidas que no llegan a controlar, pero por lo menos que te ayudan a mitigar el daño que ocasiona el jabalí. Con respecto a la caza con jauría, lo que hacemos es tratar de regular la actividad. Básicamente, teniendo en cuenta el bienestar animal y la tenencia responsable de los animales. Para este año, desde la subsecretaría, lo que hacemos, si bien llevamos un registro de todos los perros que se van a dedicar a esta actividad, se les va a realizar un chipeado, se les pone un chip electrónico, que es una identificación única para cada perro. ¿Por qué es esto? Porque básicamente tenemos que tener la trazabilidad de estos animales. Hay una ley que depende de seguridad, que nosotros somos custodia de esa ley, o la hacemos cumplir, que es la ley 4043, que data de los perros peligrosos. El nombre parece feo, pero en realidad son los perros realmente de gran porte y que son destinados a la caza, a actividades de caza o de defensa. Justamente por eso es que bregamos para que los perros que se vayan a dedicar a esta actividad estén chipeados electrónicamente y a su vez que tengan su certificado, su control veterinario, certificado sanitario, desparasitados, vacunados, certificado de buena salud. Todo bregando el bienestar animal. Nosotros no vemos si bien estamos trabajando, digamos, desde el Ministerio estamos trabajando en ver qué tipo de reformas hay que implementar en lo que es el marco legal. Porque hay cosas que se vienen implementando hace 20, 30 años y quizás hay cosas por modificar. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo. Ya empezamos a trabajar. Pero mientras tanto tenemos que regular la actividad. Básicamente lo que se hace es eso. No, sí, te iba a consultar un poco el registro que se tiene de la importancia, ¿no? Vos recién lo nombrabas, ¿qué es lo que pasaría si no se hace este tipo de habilitaciones? ¿Qué es lo que pasaría con esta especie, no? Sí, básicamente, sí. El jabalí es una especie introducida, que ya sabemos que es una plaga, pero a nivel mundial es una plaga. La capacidad reproductiva, para que se den una idea, una cerda, una madre, puede llegar a poner hasta 20 lechones por año. Una. Y realmente la capacidad que tiene supera las medidas que nosotros podemos acceder a hacer para bajar la población de jabalí. El tema es el impacto económico que tiene el jabalí, porque no solo daña los cultivos, como te decía, o daña o mata corderos, le baja la producción a los ovejeros, sino el daño que produce, digamos, en la fauna autóctona, porque con las osadas que pegan, los lugares donde ellos osan, destruyen nidos de fauna autóctona. No tiene un depredador natural, ¿no? No tiene un depredador natural, exactamente, ese es el tema. Justamente por eso es que se trata, por lo menos, de mitigar. La caza deportiva mayor justamente se autoriza un poco para controlar un poco la población, que igual es insuficiente, y la caza con jauría o con perros es una medida para mitigar, no alcanza a controlar, es mínimo lo que se hace. También convengamos que, porque hay un poco que desmitificar, o sea, los perros que se dedican a esta actividad, por lo menos los que practican este deporte, son perros que están, instintivamente lo hacen para ello. O sea, así como hay perros que buscan drogas y otros que buscan hongos, hay perros que son rastreadores o que buscan perdices, instintivamente el perro esta actividad la disfruta. Por eso, nosotros lo que tratamos de hacer es de contemplar de que lo que realicen, que lo realicen dentro de un ámbito de bienestar animal y de tenencia responsable. Que el perro esté identificado, que tenga un certificado de salud. Pero bueno, arrancamos y vamos a ver cómo nos va este año. Bueno, este también es el mensaje, ¿no?, para el sector de la sociedad que ha ocurrido, por ejemplo, el año pasado, que estaba bueno, entre los que necesitaban, hacían justamente la práctica de caza con jauría, y bueno, hay otro sector que hablaba del bienestar animal, y bueno, no sé si este año han tenido la posibilidad de reunirse, o se piensan reunir con esos dos sectores para hablar estas cuestiones, o simplemente ya está habilitado y no hay vuelta atrás. No, la casa se habilitó porque no hay nada que lo prohíba. Primero que nada, nosotros lo que hacemos es regular la actividad. Y ya te digo, nosotros tratamos de tener en cuenta distintos factores del ecosistema para sacar una resolución o para decidir alguna acción. Contemplamos el ambiente, el productor local, la situación socioeconómica. Hay mucha gente que lo realiza para comer. O sea, contemplamos eso. Contemplamos al perro también, obviamente. Por eso hablamos de tenencia responsable y bienestar animal. No nos hemos reunido. Y no es que no haya que reunirse. Porque yo, la verdad que la causa de los que están en contra, quizás es justa. No estoy diciendo que sea injusta. Es muy noble la causa de los proteccionistas. Pero no. Nosotros estamos regulando la actividad. O sea, la función nuestra es regular la actividad y tratar de hacer algo que tenga el menor impacto posible. No solamente tomamos al perro. No nos hemos reunido, pero estamos dispuestos, si quieren charlar, no hay ningún problema. Igual no somos nosotros quienes van a modificar la ley. Muy bien, bueno, entonces vamos a reiterar, ya se encuentra habilitada y bien las fechas para tenerlo en cuenta. Sí, se habilitó a partir del 31 de marzo hasta lo que es casa con jauría hasta el 31 de agosto y lo que es casa mayor y menor, deportiva, hasta el 15 de febrero.